desde Guaripampa, Radio Super Alegría, para todo el callejón de Conchucos, la más chévere. La más chévere. ¡Linda! 24. Estás escuchando la radio que está de moda. La radio que está de moda.